Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, amigos, por su fina atención. Yo les agradezco de todo corazón y ya vamos a cumplir 10 años que comenzamos en la radio, gracias a Dios y gracias a esta estación también. En esta vez vamos a estudiar de Dios. Siempre lo hacemos, pero ahora de una forma más sistemática. ¿Sabe? El estudio de Dios es el tema más grande que la mente humana puede considerar. Tenemos que reconocer desde un principio que necesariamente hay muchos que no podemos comprender cuanto a Dios, siendo que Él es infinito y nosotros finitos. En este estudio debemos reconocer la necesidad o del evidente de la iluminación del Espíritu Santo, como dice allá en 1 Corintios 2, 11 al 15, Juan 16, 12 al 15 y 1 Juan 2, 27. Bajo este tema estudiaremos la persona de Dios y no sus obras. No queremos ahora tanto enfatizar sus obras, sino su persona, cómo es Él. Este estudio se divide en dos partes, a saber, el teísmo y el estudio de la Trinidad. Y yo no voy a decirles hasta dónde vamos a llegar. A veces si los temas se vuelven muy largos, hay personas que se les hace tedioso y a veces la incapacidad de uno de explicarlo bien y hacerlo interesante. Pero trataremos, a lo menos por algún tiempo, de estudiar a Dios. En otras palabras, vamos a estudiar aquí la Trinidad, que es las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo incluye en eso. Mire, una definición, el teísmo significa lo concerniente a la existencia y el carácter de Dios. Ahora, entonces nosotros no vamos a tratar de probar a Dios, ni la Biblia nunca lo hace. Desde el primer versículo la Biblia nomás dice, en el principio creó Dios, o sea, lo da por sentado, lo da por supuesto, que todo mundo va a saber que Dios existe, y ahí vamos a entrar en unas cosas más. Se define así, creencia en un Dios personal y providente, creador y conservador del mundo, dice un diccionario. Es la exposición científica y ordenada de todo lo que se sabe acerca de Dios como ser supremo. No hay tema más sublime que este. Si yo le preguntara, ¿usted qué sabe de Dios? ¿Qué me diría? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Él? ¿Qué le gusta a Él? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo es su carácter, su naturaleza? ¿Conoce algo acerca de sus atributos? Y sabe, si no, entonces por eso es que necesitamos conocer. Hay muchas personas que conocen cosas acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, eso es lo principal, que nosotros debemos llegar a conocer a Dios. Y ahí vamos a ir estudiando, y obviamente que conocer a Dios es solamente por recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. El conocimiento de Dios es el deseo de Dios que los hombres le conozcan y se gloríen solo en esto. Mire allí en lo que Dios dijo en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces dice que el fuerte no se alabe en su fortaleza, ni el rico en su riqueza y todo, sino que se alaben en conocer a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que el ser humano le conozca. Mire allí en Juan 17, versículo 3, lo que dice el Señor allí. Esto empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Entonces Dios desea que el ser humano le conozca y Dios se ha dado a conocer. Así es que Dios se ha dado a conocer una parte en la naturaleza y luego mucho más completa y específicamente en la Biblia. Así es que debemos y podemos conocer a Dios. Mire ya en el libro de Pedro, el apóstol Pedro, lo que él escribió en 2 Pedro 1:2, dice allí: gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios nos da gracia para conocerle. Allí en capítulo 3, 2 Pedro 3, 18, dice allí: mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas? Que hoy el ser humano niega a Dios. Por eso es que, y lo veremos un poco más adelante, la evolución. Los hombres que no quieren reconocer a Dios y que Él creó todas las cosas, saben que el mundo existe, entonces tienen que tratar de explicarlo de otra forma. Por eso tuvieron que salir con esa irracional y hasta tonta idea de la evolución, tratar de explicar las cosas sin tener que admitir un designio y un creador. Entonces dice allá en Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 10:4 dice que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O en otras palabras, en todos sus pensamientos no existe Dios. Entonces el ser humano natural quiere negarle y demostrar que Dios no existe. Mire allí en Mateo 11:27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. ¿Sabe? La única manera que una persona puede conocer a Dios es a través de Jesucristo. Entonces, si usted no conoce a Jesucristo, obviamente no puede conocer a Dios. Conocer a Dios es el privilegio más grande que el hombre puede tener. No podemos imaginarnos la grandeza de Dios, pero sí podemos conocerlo. Él es el deber del obrero cristiano. Primeramente conocer a Dios y entonces hacerle conocido a los hombres. Es nuestro deber conocer a Dios. Y fíjese, hoy hay muchas personas que dicen que enseñan a la gente y todo lo que le hacen es enseñarle mandamientos de hombres, pero no conocen a Dios. Qué triste que no conocen a Jesucristo como su Salvador y mucho menos conocen a Dios entonces. Entonces conocer a Dios es posible. Dios quiere que usted y yo le conozcamos y que el mundo le conozca, y hasta dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Así es que yo le pregunto, ¿usted qué sabe de Dios? Y si usted dice que Dios es amor y que Dios es esto, pues sí, ¿usted conoce algunas cosas de Dios o conoce a Dios personalmente por haber recibido a Jesucristo como Salvador personal? Nótese que hay una diferencia entre el conocimiento de las cosas acerca de Dios y el conocimiento de Dios. Mire, vamos allí a Romanos capítulo 1, lo que dice allí la Escritura, versículos 18 al 20. Porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos se es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Mire, Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Toda persona, con solo abrir los ojos y ver hacia el cielo y ver la creación, tiene que saber que existe un Dios, un Creador. Si tiene ahí dos dedos de frente, tiene que entender. Y usted no tiene que haber visto a Dios, nomás tiene que reconocer. Si usted, por ejemplo, observa tan simple una pluma, un lapicero, usted no tiene que saber quién lo hizo para saber que alguien tuvo que haberlo hecho. Ni un picadiente sabemos que se hizo solo. Sin embargo, las personas en las escuelas, desde el gobierno, todo quieren hacernos creer que todas las cosas vienen por sí. Y luego cuando no saben, ahí por televisión y todo, luego hablan de sus millones de años, ¿sabe? Personas no saben, no entienden, ni quieren saber. La revelación de Dios, Dios se ha revelado de dos maneras, a saber, por medio de la naturaleza. Mire el Salmo 19, como dice allí el Señor mismo. Salmo 19, ahí los versículos 1 al 6, de qué forma dice, óigate Jehová en el 19, dice aquí la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos, en un día emite palabra, otro día y la noche a la otra noche declara sabiduría, no hay dicho ni palabra, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo de las muchas palabras en ello estaba para el sol. Y ahí usted puede seguir leyendo. Por la naturaleza se da a conocer, y también por medio de su palabra. Así es que crea usted que Dios existe y recíbale como Salvador. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.